Radio Animex. Muchachos, ¿qué tal? Bienvenidos sean a una emisión de Escala Alternativa. Ya en el horario, pues en el horario habitual, domingo 7 de la tarde, tiempo de México. Por la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial, Radio Anime Nexus. Y empezamos con algo que nos recuerda al tema del programa anterior, uno que tuvimos el sábado a la una de la tarde, que fue rock alternativo y con algo, por supuesto, de una banda también muy asidua de este género, como es Plastic Tree, una banda que además se ha metido también a experimentar en otros géneros, en otros menesteres, con sonidos muy distintos, siendo su base rock alternativo, pero habiendo pasado por varios estilos, como el glam metal, el heavy metal, el shoegaze, post-rock. En fin, una banda bastante versátil, una banda muy maleable, Plastic Tree, con álbumes, claro, sí que prácticamente para todos los gustos. Y es precisamente con esto, con lo que empezamos, para hacer un poco, pues digamos, de crossover con el programa anterior, e irle, pues, de alguna manera, haciendo ese tema un tanto a un lado, porque vamos a traer todavía más música. Quien les está hablando es su anfitrión amigo Sanders de Aguascalientes, México, para todos ustedes, donde sea que se encuentren, Latinoamérica, Europa y el mundo. Cuando son las 19 horas con 10 minutos y tenemos, pues la verdad, un programa bastante agradable para todo tipo de gustos. Vamos a empezar, o más bien vamos a continuar con esta temática de rock alternativo, y en esta ocasión pues vamos a traer rock de otra región de Asia, que pues no es ajena, digamos, al género, aunque pues no los conocemos originalmente por su música o por sus trabajos de... sus bandas, perdón, de rock alternativo. Estamos hablando de Corea. Vamos a tener un bloque de K-rock alternativo, en lo que puede sonar también como una remembranza, un recuerdo a un programa de mi compañera Mayu, que lleva por nombre Blue Moon. Llevaba, perdón. Vamos a tener, pues, esos sonidos alternativos, esos sonidos que no habíamos escuchado de manera muy frecuente, que no habíamos oído antes, ya que la mayoría de nosotros, cuando nos mencionan Corea, lo primero que se nos viene a la mente pues son esos grupos de pop de 5 a 10 integrantes, donde pues cantan, si acaso, unas líneas, una personita, y ya después pues ahí se queda. En esta ocasión pues vamos a escuchar grupos que me parece bastante más competentes en el aspecto musical, con sonidos que me parece nos pueden recordar a las primeras épocas de Blur, un rock alternativo más loco, más despreocupado, un rock alternativo más elaborado, que suena, digamos, a los primeros pasos que dio la banda británica Muse en sus primeros años de vida. Y por ahí una combinación bastante interesante de un rock, pues podría decirse una combinación entre rock bluegrass con un poquito de rhythm and blues. Esto lo vamos a estar pues diseccionando en las siguientes canciones que vamos a tener. Pero mientras tanto, vamos a tener pues también los pedidos mismos que se hacen por medio del grupo Melómanos de Escala Alternativa. Ustedes buscan en la barrita superior de Facebook el nombre de este grupo, piden integrarse y yo con mucho gusto los agrego aquí a la comunidad melómana, donde compartiremos la lista de reproducción del programa. Si nos encontramos por ahí algún link de descarga que sea interesante, descargas gratuitas, teasers para conocer a otras bandas, artículos de noticias como los que nos comparten por ahí algunos, nos comparten algunos de los mismos usuarios, de los mismos melómanos, y los programas grabados, en fin. Hay por ahí alguito de contenido en el grupo Melómanos de Escala Alternativa, que por supuesto es una de las vías primarias de comunicación con su servidor. Para quien guste integrarse, pues yo con mucho gusto les abro las puertas del grupo. De igual manera, o si les es más fácil comunicarse por otras vías, puede ser también por medio de Facebook, ya sea escribiendo en mi muro o por mensaje privado, el llamado inbox. Ustedes me buscan como Sander Nexus y ahí me envían una solicitud de amistad, yo con mucho gusto, ¿verdad? De igual manera, en Twitter me pueden echar un grito a @sander_anexus y me van a tener en el chat IRC, que ya estoy entrando. Me van a encontrar también como Sander Nexus. Vamos a estar haciendo la publicación de pedidos en breve para todos los que quieran compartir su gusto y formar parte de la lista de reproducción aquí con nosotros. Dicho lo dicho, vamos a empezar con este bloque de rock alternativo coreano. Y tenemos algo de My Aunt Mary, una banda de pop rock, un trío bastante divertido, bastante peculiar, que tiene varios sonidos muy, muy distintos, muy agradables. Esto viene de su álbum Volume 5, si no estoy equivocado, de 2008. Un tema, un pop rock bastante, bastante bonito. Tiene un muy buen sonido, muy buen arreglo de teclado. Esto lleva por nombre Blue Teen Scooter. Vamos a continuar con otras dos canciones. Regresamos ahorita mientras hacemos las publicaciones pertinentes para todos ustedes. Esto es Escala Alternativa, chicos. Paren esa oreja que ya iniciamos. Oh, Ese es el dúo de rock y rhythm and blues Panic con su canción What. Esto es la banda de rock alternativo Nell, con parte de un álbum con un nombre genial, Separation Anxiety. El tema se llama Promise Me. Choke, 희망의 해체를. 정도 망가되고 한테를 이겨낼 수 있는 끝없는 용기를 Habla su padrino el Rey Helado, solo para recomendarles Radio Anime Nexus, donde van a informarse y enterarse de las mejores noticias de anime y otros tantos chismes como el doblaje. Así que, si no lo oyen, les congelo las pompas y los aturdo con reggaetón. ¡Ay, qué miedo! Y regresamos después de este bloque de K-Rock Alternativo. Un saludo, ya a todos los que se están reportando. Un saludo a Wendy hasta Perú. Qué gusto, qué milagro tener una de mis escuchas más frecuentes y de las mejores aquí conmigo de nuevo. Un saludo también muy grande a Miguel Vargas Salvitres, hasta Perú. Un saludo también al buen Toquilli, que nos escucha desde Nueva Jersey, así como Sebas Talero, que nos escucha desde Colombia, y Eric Hinamori, que nos está oyendo desde Guadalajara, Jalisco. De igual manera, sí está al pendiente mi compañera Mayu, que nos está comentando... Bayon Mary Bandota. Me comentan que sacaron un sencillo entre 2014 y 2016. Digo, cuando yo el último álbum que tengo de ellos data por allá de 2010, entonces no están en un letargo tan grande como pensaría uno. Y eso, pues eso es bueno, porque es una muy muy buena banda. También habla de este grupo Nell, que son, y yo lo insisto, lo menciono, como los Muse coreanos, uno de los referentes de rock alternativo en allá en ese país, sobre todo por cómo moldean muy muy bien su estilo a distintos géneros. Sacaron un álbum este año que lleva por nombre Sí, o sea, letra C. Y les soy sincero, no me gustó mucho hasta donde llevo escuchado, que es como la primera mitad. Mucho le meten mucho de música electrónica, lo convierten pues ya como un electropop más pues igual más elegante, más sofisticado, pero pues eso no, como que no sentó muy bien conmigo, ¿no? Entonces decidí poner música de este disco de 2008, que digo, tiene un nombre buenísimo, Separation Anxiety. ¿Cómo puedes hacer, más bien, cómo puedes hacer un disco que se llame Separation Anxiety y poner mala música en él? No lo concibo, no lo veo posible. Es más, no lo creo ni siquiera humanamente realizable. El nombre es demasiado genial en ese disco para pensar siquiera que hay algo que nos recuerde algo que de mala música justo ahí. Y la verdad es que nos, un discazo, es un grupazo, y mucho tiene que ver también la evolución que ellos llevaron en su carrera, porque este ya era como su quinto o sexto disco, y aunque empezaron como un grupo de pop con bastantes power ballads, ya después fueron moldeando su sonido hasta que quedó espectacular, quedó buenísimo. Y sí, uno de sus mejores discos de esta banda. Comenta mi compañera Mayu también de una intérprete que lleva por nombre Yaurim. Dicen que es comparada con Sheena Ringo. Entonces, considerarla así como la Sheena Ringo coreana. Bueno, me dice que Yaurim es una banda. Bueno, la intérprete tiene más de un grupo y cada uno tiene pues un género diferente. Eso también es interesante, porque pues, es la muchacha en cuestión, pues como intérprete no se queda quieta o no se encasilla en un solo género, en un solo estilo. Y eso, pues la verdad, eso es muy bueno. Hay por aquí unas personas que ya se agregaron. William Marcus Pupunovich Damon de Perú, al grupo Melomanos de Escala Alternativa. Y a Yené Valdés. A todos los que están integrándose, les envío un saludo muy grande. Y muchas gracias por sintonizar, así como por formar parte de este grupo. A Yelén Arnés, perdón, de Buenos Aires, Argentina. Órale, nos están escuchando desde allá. Había también un escucha muy muy bueno que le gustaba mucho hacer esas comparaciones o semejanzas, Fabio Disioco, que pues ahorita no nos está escuchando, pero sí, también era buenísimo entablar esas conversaciones con él. Es una verdadera lástima. A ver si ya luego nos permite engalanar el programa con con su presencia. Me comenta Wendy también que Nelly es el grupo más conocido de entre los que sonaron, al menos lo pasan en las páginas de K-pop. Algo de buen gusto, algo de un tanto más sofisticado, pues ya hacía falta, ¿no? Entonces, bien, muy bien por esas páginas que ponen música de estos muchachos. Buenísima, buenísima la música. Entre los promos y hablando de, ya que tuvimos al Rey Helado, un asunto sobre eso, pues que Hora de Aventura ya se nos va el año que, no, de aquí a 2 años, creo que como a mediados, finales de 2018 ya estará terminando. Ya se mencionó el, pues cuándo va a ser el año en donde cesarán actividades de producción de esa serie. Yo digo que está bien, a pesar de que hay mucha gente a la que no le gusta la idea, porque de repente ese tipo de series americanas utilizan ya cualquier estupidez para mantenerla y terminan convirtiéndose en unos tristes muertos de lo que alguna vez llegaron a ser. Con shows como Regular Show o Un Show Más, el Mundo de Gumball, Wonder Over Yonder, que duró nada más 3 años. ¿Cuál más? Over the Garden Wall. Esa todavía no ha terminado. Apenas está empezando. Dicen que está muy chida. Yo la verdad no la he visto. La gente está como que deliberando si para el año que viene o de aquí a 2 años también ya cesarían producción o cesarían la creación de nuevos capítulos de Steven Universe. Que sí, mucho tiene que ver con mi hate, porque yo me entero de esta noticia y digo, ay cabrón, qué bueno. No, es que Steven Universe como tal es una caricatura que podría pasar desapercibida de no ser por toda la horda que tiene detrás y que la hablan de ella, la ensalzan, la ponen en un pedestal como si fuera otra cosa. Y miren, yo tengo algo que son así mi sentido, mis antenitas que me advierten cuando hay algún show o alguna producción así muy en hype, súper hablada, súper discutida, súper popular, que ese sentido que me dice, a ver güey, espérate, algo está mal. Si la gente se está poniendo tan pinche loca por un show, por este show en especial, algo ha de tener. Y con ese algo no me refiero... Me refiero a algo más allá de positivo. E inmediatamente yo agarro... Yo agarro, pongo las manos enfrente y me hago como unos 4 o 5 pasos para atrás. Y digo, no, a mí no me... A mí la ola del hype no me va a llevar. Entonces esa es mi aversión al hype, lo que muchas veces me impide que me adentre en los shows cuando están en emisión o cuando son populares. La última vez que mis antenitas sonaron así fue cuando salió Sword Art Online, que es un show conocido por todos y que es cualquier cosa menos bueno. Entonces tan mal no estaba. Rara vez se equivoca ese sentido en mí. Y de igual manera veo como todo el mundo está loquísimo con Re:Zero y digo, no, espérate, a ver, vamos a ver. No es tan fácil para mí, pues, ser presa o estar dentro de todo este asunto del hype por diferentes series y por distintas circunstancias. Un saludo también al compadre DDMX que nos está escuchando. Me dice, a mí tampoco me gusta mucho la serie de Steven Universe, pero las hay peores. es un comentario que se ve como bastante más objetivo. Y Sao también es una serie sosa. Y sosa, la verdad, es lo más positivo, lo menos mal, lo menos peor que podemos describir a esa serie. Desafortunadamente, en el caso de Sword Art Online, sí los hay peores. Y hay mil y un mejores que ella, entonces, pues no. No, ¿para qué? Nos dice Wendy, Overdegar de un Gol es bonita, esa sí la recomiendo, es muy entretenida y musicalmente muy agradable. Hubo una serie de este tipo de caricaturas occidentales que la supieron acabar a tiempo y a mucha gente le terminó gustando mucho, que fue Gravity Falls. 2 temporadas, 20 episodios cada una. Me parece que igual los creadores, en el momento en el que vieron que esto ya no podía dar para más, dijeron, ah, dejaron la serie corta, la dejaron bastante bien concluida. Y sobre todo la memoria que queda para la posteridad es de una serie que empezó muy bien y supo cuándo acabar. Algo que programas como, digamos, Los Simpson o Padre de Familia desconocen por completo. Gravity Falls sí es una serie que he visto y que está muy, muy entretenida. Atlas Falken se nos está reportando desde San Francisco, California, y nos dice, ya escuchando desde temprano, pues me hice pendejo en el trabajo. Saludos para todos y en especial al capa de ozono del toquille que cada día tiene el agujero más grande. Órale. Muy bien, muy bien. Un saludote también al toquille. Un saludote muy particular como los que suele enviar el Atlas. Ya tenemos cerrado un bloque de pedidos un tanto grande, un tanto extenso. Entonces no nos vamos a adentrar mucho en la música que pondremos a continuación. Solo les diré, son estrenos. Esto los estamos programando con un estilo bastante club cuatroso. Nada más una rola de cada álbum nuevo. Porque. Dice, pues porque luego se. Luego se enfadan, ¿no? La novedad, pues ya no pega igual. O sea que sería cansado escuchar más de una rola de un mismo artista. Lo hacemos regularmente aquí en el programa. Ahora, pues como queremos traer la mayor cantidad de estrenos posible, ponemos una rola de cada una. Sebas Talero nos decía que si no iba a haber alguito de Aimer, tenía ganas de decirle ahorita no, joven, pero es porque no sabía cuándo salía el disco. Aimer efectivamente tuvo un disco nuevo de nombre Daydream que salió la semana pasada, 21 de septiembre. Y lo vamos a tener. Pero primero nos vamos con la reina. Con una de las reinas del J-pop. Que lanzó un álbum nuevo. Después de 8 años de nada. E inmediatamente número 1 en ventas. Número 1 en el Oricon. Le está yendo bastante bien fuera de Japón. Esto es el álbum Fantome con múltiples colaboradores de Utada Hikaru, y vamos a escuchar precisamente una de estas. La canción lleva por nombre Tomodachi con Nobukuru Nariaki. Este es nuestro bloque de estrenos, chicos. Paren la oreja. Yeah. りたくて仕方ないから Oh, oh, 友達にはなれないな、にはなれないな Oh, もう君の一番じゃないと意味がないから Oh,それは無理とても上手に嘘つけるのに心は馬鹿正直キスしたいハグとかいらないからないから Oh, oh, 友達にはなれないな、にはなれないな Oh, oh, 君に嫌われたら生きていけないから esto es otra de las reinas del J-Pop, Ayumi Hamasaki, con un nuevo sencillo, una canción con mucho poder, una canción que es... Algunos le ven madera de himno, esto es We Are The Queens. べながら拳を強く開けて高く高く掲げて誇らしげに探しに始めよう。 Y esto es de parte de una de las princesas del género. También lanzando su nuevo disco a finales de septiembre. Esto es Aimer con Insane Dream. Parte de su más reciente álbum Daydream. Yaketa niyoi, mou koko Regresamos después de este bloque de estrenos. Tres voces femeninas, tres talentos que se encuentran, dos de ellas ya consolidadas y en el trono, ¿no? En el trono de su negocio, mientras que una de ellas es una voz emergente con, me parece, todavía mucha, mucha calidad por entregar. Utada Hikaru con su nuevo álbum Fantome. Escuchemos Tomodachi, una colaboración con Onoboku, Obukuro Nariaki, Ayumi Masaki con We Are The Queens. Este me suena, o dicen que es como un, puede sonar también parecer como himno al orgullo gay, porque bueno, Ayumi siempre ha sido muy buena para esas canciones motivacionales, para esas canciones de empoderamiento. Lo cual, pues ayuda bastante a que la gente se sienta identificada con ella. Pues sobre todo una mujer que soportó un universo de abusos en su infancia, en su adolescencia. Su padre la abandonó, dejándolas a ella y a su madre solas cuando, pues ella era una niña y la señora, así que la señora Masaki, pues, andaba batallando para obtener medios para vivir. Entonces, ella muchas veces lo que te cuenta, lo que te dice, son por parte de experiencias personales, y por eso mucha gente no solo se siente identificada o no solo le gusta su música, sino que también se la cree. Si Ayumi te dice que tú eres, digamos así, ¿no? Que tú eres, digamos, un ser hermoso con mucho potencial, con mucho poder, que está solo a nada de ser descubierto. Si me lo dice Ayumi, la verdad, yo se la creo por todo lo que ha vivido. A pesar de que sus interpretaciones ya no son lo que eran, digo, pues la voz, así como todos nosotros, pues nos acabamos con el paso del tiempo. Esto es algo también que dice Wendy, ¿no? Que le gusta el instrumental, o sea, es un arreglo también bastante orquestal, bastante épico, pero suena en vocales, pues sí, Ayumi ya no suena igual. De todos modos, me parece que suena espectacular, suena muy bien, con mucha actitud, más que con una muy buena ejecución o con un muy buen nivel técnico, con mucha actitud, y eso también cuenta bastante. Nos dice Sebas que ya tiene, pues, entre su terna al Fantome de Utada Hikaru como uno de los mejores álbumes de este año, junto con el Cold Disc de Strike, tener el Fantasia, que no sé de quién, el Daydream de Aimer, y el Yellow de no sé quién tampoco. No tengo idea. Y parece que le atiné a la canción que puse de Aimer. Así que a Sebas le encanta, junto con otras personitas que ya también están sumándose, a lo mejor no para conversar, pero pues sí para estar al tanto de las publicaciones y dar sus respectivos likes, como el buen Jordi Aro Silva hasta Chile, que le manda un saludo, y Johnny Charlie Morales Rodríguez, también de Colombia, y que le envió un saludote. ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, un dato también interesante de Hinamori. No es que lo manejamos como tema del día, pero sí se da para platicar, ¿no? No soy muy dado a subirme a los trenes del mame de una serie, llámese Sao, Shingeki, Tokyo Ghoul, etcétera, pero me declaro culpable de entrar al de Re:Zero, aunque cabe decir que fue más por decisión propia, sin saber a lo que iba a llegar, lo cual me hace opinar qué tan mal está el fandom actual del anime. El fandom actual del anime es un asco, porque prácticamente cualquier cosa la detonan completamente fuera de toda proporción y exageran, ese es el punto. No consumen de manera inteligente. Agarran algo que tenga potencial de meme o algo que no les guste, y ahí van, lo ponen y le tiran y lo matan, y eso cansa, señores, eso cansa. Así que tienes razón, Hinamori, hay mucho, mucho que decir al respecto. Nos vamos a Lo que sí, a continuación, más voces femeninas. Uy, estas, Dios mío, qué voces. No soy una persona mucho de películas románticas. La verdad, se me hacen estereotipadas, se me hacen clichés. En ocasiones se me hacen aburridas porque pues ya sabes exactamente en qué va a terminar todo este pedo, ¿no? Pero una que me encanta y que es prácticamente la única película romántica que me gusta es Garden State, una lanzada película independiente por allá de 2003. Dirigida, producida por el actor Zach Braff, algunos lo conocerán como el Dr. John Dorian, alias JD, en la serie Scrubs, la mejor serie de comedia que se van a encontrar en toda la chingada vida. Es una serie espectacular, es una verdadera obra maestra de la comedia. Es de ese tipo de serie que dices, llego por la comedia, pero me quedo por los feels, me quedo por toda la emotividad que envuelve a la serie. ¿Qué serie, la verdad? Obviamente, por la emoción con la que lo cuento, se darán cuenta, se centrarán, ¿no? Tendrán una idea que Scrubs para mí es, pues, una de las series que más me gustan. No es la que, de las que más me gustan, es la que más es. Con lo que comparo siempre a toda serie de comedia, cada que encuentro a una y la llego a ver o la veo, la llego a seguir. Entonces, sí, es una muy muy buena serie. Y este tipo, este actor Zach Braff, pues hizo también una película por allá de, pues sí, hace ya que será 11 años, que tiene una trama bastante bastante sencilla, una trama muy, digamos, muy pequeña, muy cerrada, pero que se concluye de manera satisfactoria. Entonces está excelente la película, y sobre todo porque te muestra cómo esos personajes, que pues la verdad están bien pinches zafados, están bien pinches mal, pero pueden llegar a ser también agradables, los puedes llegar a querer. Se me hace que me muestra varias cosas de manera muy buena, o sea, muy bien ejecutada. La trama, los personajes, y una de las cosas que más ayuda, por supuesto, es el soundtrack, compuesto en su totalidad prácticamente de bandas indie. Ahí tenemos la primera música del primer álbum de Coldplay, cuando eran muy buenos. Tenemos The Shins, por ahí otros grupos, a Josh Radin, a Colin Hay, el vocalista de la banda One Hit Wonder de los 80s, Men at Work, que hicieron Overkill. Sí, después hizo una carrera solista y la verdad sí tiene pegue. Escuchando, bueno, más bien viendo, junto con nuestra floor manager Diana Rodea, quien le mando un saludo enorme, un abrazo y un beso totote, porque me alimentó justamente mientras estaba aquí haciendo el programa, que por cierto, esta edición de Escala Alternativa es patrocinada por Cheese Pizza, la pizza más económica y accesible de Aguascalientes. Si quieres encontrar una buena relación entre precio y calidad, no busques más. Cheese Pizza con 2x1 todos los días. Todas las pizzas con extra queso, que en otras cadenas te lo cobran como ingrediente extra. No, está esto muy, muy amable, muy agradable franquicia local. Lo pone como ingrediente de facto en todas sus especialidades. Entonces, maravillosa Cheese Pizza. Patrocinadora de esta edición de Escala Alternativa. Hay una canción preciosa en el soundtrack de Garden State. La vamos a escuchar, por supuesto. Y me hizo comparar justamente algo que yo mencioné la semana pasada. Esta muchachita, esta cantante Sia, que ahorita está volando todas las listas de popularidad aquí en Occidente. El top 100 de Billboard, el top 200. Que menciona, pues ahora sí que a los álbumes más vendidos, más populares. Ella, antes de empezar pues así muy muy de solista, formaba parte o era de las colaboradoras más habituales de un dúo de música electrónica, música lounge, llamada Zero Seven. Y me parece que el sonido que ella tenía antes, o que ayudaba a crear con una voz bastante, bastante discreta, era buenísimo. Sia, de solista, a mí se me hace, perdón a los fans, pero se me hace basura hipster. Que se esfuerza como que demasiado por querer darse una imagen totalmente, de una persona totalmente indiferente, pero se esfuerza tanto que la neta no se la crees. Perdón, pero la neta es que no se la crees. Yo no. Cuando se puso a leer tweets de espaldas en Saturday Night Live con un par de dedos sosteniendo mantequilla de manillo, dice, ¿esa mamada qué? O sea, ¿para qué? ¡Qué crema de maní! ¿Para qué? Si de verdad no quiere ser una cantante cuyo gimmick, cuyo parte de lo que es tu imagen sea, pues ese misterio, esa incógnita de saber, pues, quién eres, cómo es tu rostro, de verte de frente, pues no apareces, chinga, o apareces atrás de una ventana que se vea tu silueta o algo, de plano nada. Pero no sé, siento que se esfuerza demasiado. Y una canción que hizo en 2015 que lleva por nombre I'm Alive, ahí fue donde ya fue la gota que derramó el vaso. Dije, no, esta mujer no me va a gustar. Porque pega unos berridos. Bueno, según es voz en tono alto, ¿no? Pero la voz se oye como precisamente como se le rompe. Algunos dirán que forma parte, digamos, del feeling de la canción, ¿no? Es ahí entonces cuando el intérprete pues ya tiene que discernir bien qué chingados es parte de su ejecución y qué es qué es parte de su ejecución y qué es parte de su actitud. Porque la verdad no se escuchó nada bien. Mientras tanto, y del otro lado, regresando a Garden State, pues hay una intérprete buenísima, una intérprete con una voz sublime, que formó parte de un dúo como francés-inglés, que con un sonido, pues la verdad, bastante, bastante agradable, muy bonito, muy acogedor. Esa es la palabra, suena bien. O sea, es un sonido que tú lo escuchas y te la crees. Dices, qué chingón suena. Lo hacen muy natural, lo decían muy orgánico. Desafortunadamente, este dúo nada más llegó a lanzar un solo disco por allá de 2002. El álbum lleva por nombre Details. Pero todas sus canciones, de principio a fin, obras maestras, señores. Ahora vamos a escuchar lo que es su tema más representativo, su tema más popular, me parece. Cargado de mucha emotividad, cargado pues prácticamente de una belleza aural muy difícil de describir. Ella es Imogen Heap, él es Guy Sigsworth, ellos son Fro-Fro, y esto es parte del soundtrack de Garden State, lleva por nombre Let Go. Let go. esto también forma parte de la banda sonora de Garden State. Y es Sia, cuando era muy buena, junto con Sophie y Zero Seven. Esto lleva por nombre In the Waiting Line. Esta es una canción preciosa de la artista, de la actriz Bonnie Somerville, Winding Road, también parte de la banda sonora de Garden State. I'm gonna Y así fue como terminamos esta probadita de la banda sonora de Garden State. Maravillosa, maravillosa banda sonora de esta película. Y por supuesto, muy, muy recomendable para todos. De hecho, no, ¿saben qué? No. Es una película, a pesar de todo, complicada, que se puede sentir pesada porque los diálogos son extraños, los diálogos no son comunes. Sientes que a lo mejor no te llevan a ningún lado, pero la verdad es que está pasando mucho a través de ese diálogo, y eso ocurre gracias a las interpretaciones de los actores. Es una película romántica con mucho humor negro. Ese es el asunto. Por supuesto, recomendadísima. Por supuesto. Nos vamos al bloque de pedidos. Tenemos bastantes, muchísimos. Entonces los voy a pasar cuanto. Ahora sí que. Los voy a pasar, pero ya. Y no sé si tenga tiempo para poner el bloque ya cero. Ahora sí que. Todo depende de con cuánto tiempo contemos, ¿no? Esto es pedido del buen Tokiji. Es de Hotei y Rip Slime. El tema lleva por nombre Battle Funktastic. Esto es algo de rap. Yo, ライダー超バッカラカンフォローミーハイセンス2番手の最高のビッグビッグで今日にファンキーマシン派手なアクションのダイナマイピーク1東から2西までワッキーナイス3果てまでだってメイタブレイキなしシェイクダウンターン的な風に乗って壁砕いて雨を咲いてもう勝っていけ Yo Feel 2つの国ブレンドしっかり見てな空にテイクオフ Open the fire Come come the thunder Freaky Nicky Fantastic Fun Open the fire Come come the thunder Freaky Nicky Hallelujah ドラゴンジャジャジャジャン俺様がエントリーナンバー3番だ超愉快痛快なファンキャスティング PS5 は生まれながらの MC 左手に持つ MIC 見てあげてファンキーもちろん超本気でイエーイ放って敵かなってからかって笑っておいちいとこ全部かっさらって PS5 バイバイバイバイバイバイバイ ミスをかすのこうネットカンステオバカと集まりなマンザコンラグジュアリーアレスハーレム A Let's go 自慢君の不安と不満とブランクを打つけ死にしたファンクを超ロイモンスターどうしたすっぱだかでお宝見せあってグチグチラララファンカスピッコン生だおバカさんへのザブラン結構俺のジェットジェファン Estos son los Kings of Leon con Waste a Moment, música de su nuevo álbum Walls, pedido de Sebastián Taler. Gone. Este es un pedido de Wendy. La banda es Creep Hype y el título de la canción es Oni. Esto es pedido del buen Hinamori y es Metallica con su más reciente canción. Una de sus más recientes, perdón. Esto lleva por nombre Hardwired. And then 없다오 오, 오, 오. 악취는 전파를 타고 가지 않으니 오, 오. Newspaper, television 어디서부터 Este es un pedido de mi compañera Mayu, Yeorim, con Peep Show. Más rock coreano en esta ocasión, liderado por la China Ringo coreana. Este fue el bloque de pedidos un tanto larguito, lo cual me da mucho gusto porque significa que mucha gente está al pendiente de lo que pasamos en el programa y contribuye, por supuesto, con su buen gusto a la lista de reproducción del programa. Muchas, muchas gracias a todos. Muchas gracias a Mayo, muchas gracias a Wendy, a Gina Mori, a Sebas Talero y a Luen Toquilli por contribuir al programa del día de hoy. Felipe Pérez Alveal, un saludo a él, me pregunta por inbox en Facebook que qué me pareció Re:Zero. Lo que estaba comentando es que precisamente como está toda esta parafernalia y todo este fandom y todo este hype alrededor de la serie, ahorita no la veo. A lo mejor ya para principios del año que viene, cuando ya esté más tranquilito, y pues prácticamente sin nadie que me moleste, podríamos decir, entonces ya podré darle un vistazo más, más tranquilo y hacerme de una opinión, digamos, más completa. Felipe concuerda con Hinamori y conmigo, los fandoms actuales son terribles. Sí, es que los fandoms actuales como que nomás consumen y ya, no saben. Como diría el bardo, los fandoms actuales no saben ver anime, y eso es cierto. Les hace falta a los fandoms actuales ver las cosas desde más de una perspectiva. Les hace falta, por supuesto, no ser tan cancerígenos en su emisión de opiniones, no ser tan pinches ardidos cuando alguien critica algo que les gusta, porque pues no los están ofendiendo a ellos, entonces, ¿qué maman? Y sobre todo, pues me parece que les hace falta, pues como que no quedarse estancados así nada más en ese hype o en ese trenecito mamalón, sino seguir llevarse la serie con ellos de tarea. Mientras siguen viendo más series, pues siempre regresar a la original para renovar una perspectiva, para volverla a analizar o algo así. Totalmente de acuerdo con ustedes dos. Bloque Yacero, vamos a ver qué tanto alcanzo a poner de aquí hasta que termine el programa. Digo, porque no quiero que me saquen a patadas como hace dos semanas. Y vamos a empezar con un estreno. Estreno de la semana pasada. Estos son los Yellow Studs con música de su nuevo álbum, Thor. Este es un tema que lleva por nombre Nasake Muyo. Estamos en el bloque Yacero de Radio Anime Nexus. Perdón, Descarga Alternativa. Por Radio Anime Nexus. Y esta maravilla de canción que tenemos a continuación son los padres del Shibuya Kei Clambon con Pantomitsu wo Meshiagare. Mae pure wa tashika jitensha notte yatte kita senaka ni tobikiri no hi wo abina. más voces kawaii en escala alternativa. Esto es Setsuko Yakushimaru con su banda Sota y Sairiron. El tema lleva por nombre Ultra Soda, parte de su más reciente álbum Tensei Jingle. Y así entonces, muchachos, es como terminamos el programa de hoy. Milagro que sí pudimos poner el bloque yacero completo con muy muy buenos sonidos. Espero les haya gustado, por supuesto, y como siempre, esta selección de temas que trajimos para todos ustedes. Nos estaremos viendo el próximo domingo 9 de octubre con todavía más música, más propuestas, probablemente más estrenos. En fin, con mucho, mucho más de este su espacio Escala Alternativa. Se quedan en las mejores manos con mi compañera Rinks en Full Insomnio o con el Auto DJ. Nos estamos viendo, chicos. Pasen una muy bonita noche de domingo haciendo lo que sea, lo que se encuentren. Trabajando, estudiando, haciendo tarea. Pero siempre... siempre disfrutando. Nos vemos entonces, muchachos. Hasta el próximo domingo. Esto fue Escala Alternativa. Yo fui su anfitrión y amigo Sander. Que os vaya bonito y que la fuerza ninja os acompañe. Cuídense mucho. Chao, chao.